¿Cómo te va, Ariel? Buenas tardes. Buenas tardes, Gastón. Muy bien, muchísimas gracias por llamar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo viene todo de cara a este cuarto encuentro justamente este fin de semana? Realmente viene muy bien, estamos muy contentos todo el grupo de organización, la gente del club, porque vamos a tener récord de presencia de equipos, tanto en rugby como en hockey. Estamos en alrededor de 20 equipos de rugby de veteranos de distintos puntos del país, más algunos de Uruguay, y las chicas de hockey este año han hecho un excelente trabajo también, y van a estar entre 20 y 22 equipos, entre las categorías mames y libres. Bien, así que todo bien, todo en este orden, se sigue, la convocatoria sigue estando intacta, año a año se sigue sumando equipos y, como decías, desde distintas partes del país, no solamente de la provincia. Es así, realmente hemos logrado de alguna manera imponer este evento como uno de los mejores eventos de veteranos, tanto en rugby como en hockey. Le hemos dado una impronta del Club Los 50, y bueno, realmente también tenemos el apoyo de sponsors que este año también han vuelto a apostar a glorias en las sierras de Tandil, y después te voy a pedir que me permitas nombrarlos y agradecerles, porque realmente siguen apostando a este evento y al Club Los 50. Sí, claramente, si no tenés una espalda desde la sponsorización, se hace complicado realmente. Ahora vamos a estar en detalle, pero desde lo deportivo, por ejemplo, aquel que quiera ir a ver esta actividad, ¿de qué se trata? ¿Qué va a haber el sábado en el Club Los 50? El sábado en el Club Los 50, desde las 10 de la mañana, las Magni Hockey van a arrancar a jugar en dos canchas en simultáneo, en formato 7, un torneo muy competitivo como les gusta a ellas. No es el caso de rugby, que nosotros lo hacemos más recreativo y más para la diversión. Sí. Y a partir de ahí, a las 13 horas, va a haber un break en lo que es la parte deportiva, y se va a dar inicio oficial al evento con una entrada en calor en la cancha principal del club, con una profe de zumba que nos va a hacer bailar tanto a rugby como a hockey durante unos 20 minutos, y a partir de las 14 continúa toda la actividad deportiva hasta las 18:30 horas, ahí sí ya rugby y hockey en simultáneo, para una vez concluida esa actividad, a partir de las 19 pasar a un tercer tiempo extendido, como los que ya hemos impuesto y está acostumbrado a brindar los 50, donde vamos a tener el clásico tercer tiempo de rugby, claro, que se le ha inculcado también a la chica de hockey, sí. Y vamos a tener un show en vivo y un DJ para bailar hasta las 11 de la noche, 11:30, y este año se ha sumado al evento una empresa que está organizando una fiesta en la rural a partir de las 23:30, que es abierta a toda la comunidad, más 30. Es el target de la edad, o sea, para mayores de 30 años, y donde también ya están las entradas a la venta a 200 pesos en Full Escabio, en Belgrano 378, sí. Y van a estar también a la venta durante todo el sábado en el club. Bien, así que deporte durante toda la jornada, la tardecita tercer tiempo con show, bandas en vivo, y bueno, justamente esta fiesta de cierre de justamente el evento en la sociedad rural. Así estamos. Así estamos. Déjame agradecer a los sponsors principales de Glorias, que son Cañoli, Donatilio, Bertán con su línea Bad Welser y Pepsi, el Banco Ciudad por segundo año consecutivo, Movistar, Intertourist, Center Valley para su línea Jeep, Baile Centro para su línea Kia, Tarjeta Naranja y 8 stand de productos de Tandil que van a estar apoyando este cuarto Glorias en la Sierra de Tandil. Bueno, impecable. Y desde lo deportivo, ¿algún nombre que te acuerdes en cuanto a equipos que vengan? Prepárate porque es un trabalenguas. En rugby tenemos a Loñomo de Margajó, sí. Vizcachas de Almafuerte, Oles Crown de Azul, Cosa Nostra del Club Italiano de Buenos Aires, Viejos Lobos de Mar de Puerto Madryn, Mercedes Vintage, que presenta dos equipos de la ciudad de Mercedes, Cambalache 15 de Cuba de Buenos Aires, Vizcachones de Concordia Entre Ríos, Agrupación Plaga de La Plata, Los Biguá de Mar del Plata, Tatú Vintage de Mar del Plata, Los Que Somos y Universitario de Bahía Blanca, un combinado que se arma con amigos sueltos que se llama Patito Amarillo, uh-huh. y vamos a tener de Tandil a los Cardos, Uncas, los 50 Classics, uh-huh. los Pelicanes y los anfitriones Halcones Desplumados. Así que, en el caso sí. de hockey, uh-huh. y ahí sí, también hay 20 equipos con posibilidad de sumar dos más en el día de hoy, que las chicas cierran la inscripción, sí. van a estar las Ñomas de Mar de Ajó, las Berenjenas, las Esporádicas, los Guatos, la Tribu, el Club Anfitrión, los 50, Fulanas de Tal, Caipirinha, Biguá, las Stick, Strong Team, Paligüe, Cook de Mar del Plata y Juventu de la Sierra con dos equipos, Suricatas, Uni de Tandil, Remo de Azul y Corta la Bocha. Impecable, impecable, Ariel. La presentación oficial mañana desde las 13, ahí en el local Siquet, que está en Rodríguez y Mitre. Correcto, correcto. Mañana a las 13 vamos a estar haciendo la presentación para la prensa y para la sociedad en Siquet. Bien, impecable. Así que bueno, buena actividad que va a haber este sábado en el Club Los 50, así que todos invitados. Y gracias, Ariel, por el contacto y por contar lo que va a pasar este fin de semana. Gracias a vos, Gastón, y nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana en la conferencia de prensa y el sábado en el club. Un abrazo y que sea con éxitos. Gracias.